Este decreto de estado de excepción y emergencia económica que desaprobó la Asamblea Nacional, es muy importante advertirles que ese decreto no está vigente. Como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción, una vez que la Asamblea Nacional desaprueba el decreto, este pierde toda vigencia. Y lo más importante, también el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional nada debe opinar sobre este decreto. Cualquier cosa distinta es parte de una truculencia judicial de ese Tribunal Supremo de Justicia. Y digo que el presidente sorprende a los venezolanos porque no hay un decreto de estado de excepción. La emergencia económica es una de las modalidades de estados de excepción regulados en la Constitución, que son de tres tipos. Estado de alarma por catástrofes, calamidades, estado de emergencia económica cuando hay circunstancias económicas extraordinarias y estado de conmoción interna o externa por un conflicto bélico interno, a lo interno en Venezuela o frente a una potencia extranjera.